las manos el día del secuestro y te ataré en la cama de mi departamento. No apagaré la luz para mirar en tu cuerpo. Quiero saber que eres tú. Derecho a permanecer callada. Ah, se me olvidaba. Todo lo que digas será usado en tu contra. Te amarraré las manos.